esta canción está dedicada para vos, mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira buena! Con el amor que sentías por mí, con pocas palabras me dejas así. Y la verdad es que sin ti no podría seguir. Pasaría los días recordándote. Te juro, mi amor, que nunca te mentí. Si tú me das a mí las ganas de vivir, ya no tendré la fuerza para seguir. Mi corazón se morirá si tú te alejas de mí. Si tú te vas, ya no tendré la fuerza para seguir. Mi corazón se morirá si tú te alejas de mí. Ya no tendré la fuerza para seguir. Mi corazón se morirá si tú te alejas de mí. Si tú te vas, ya no tendré la fuerza para seguir. Mi corazón se morirá.